quizá estamos hablando con otra simuladora que viene a resolvernos el problema de la inflación. Natalia Gorgorchis de Nati Finanzas en Instagram, recontra conocida, la deben seguir todo el mundo. ¿Cómo estás, Nati? Un gusto grande saludarte. ¿Venís a resolver la inflación? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué hacen? ¿Todo bien? ¿Venís como una simuladora a resolver el tema de la inflación? Ay, ojalá, mira. Podemos sumar si una quinta. Este nivel de efectividad, mira, me consagro. Mira, la verdad que sí, presidenta honorífica del planeta te hacemos. No de Argentina. Haces historia. Emperadora. Sí. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Acá con la lluvia de Buenos Aires. Ah, bueno, acá está nubladito en La Pampa, pero no hay pronóstico. Ahí se las mando. No, gracias. No, sí, va, la gente del campo me va a putear si digo que no. Sí, por eso, ahí te lo mando. Estás con mucho laburo, me imagino, con esta situación, con la crisis económica que está atravesando Argentina. Ella es experta en planificación financiera, no lo dije. Bien. ¿No? ¿Estás bastante con mucho laburo? Tengo la suerte de que algo que me gusta mucho, de haber nacido en un país que siempre necesita eso. Que no te aburrís. Claro. Lo interesante es eso, ¿no? Es como, yo me acuerdo el año pasado estar diciéndole a la gente con la que me iba reuniendo y todo lo demás, bueno, mirá, vamos a tomar medidas, vamos a ahorrar de esta forma, vamos a invertir de esta forma, te vas a organizar de esta forma, hasta marzo del año que viene, porque año que viene es electoral. Y ese mismo speech, me recuerdo haberlo dicho hace 3 años atrás, o sea, que tiene Argentina, y por lo menos yo hace 12 años más o menos que estoy profesionalizada en esto, sí. Es como figurita repetida, ¿viste? O sea, esto de que pasó del dólar, devaluación y todo lo demás, ya lo vimos. O sea, las últimas elecciones pasó lo mismo, las anteriores pasó lo mismo, o sea, no hay nada nuevo. Lo que sí, ¿ustedes qué edad tienen, chicos? Son re jóvenes. 35 promedio, sí. Está bien. Somos todos de la misma camada, más sí, o menos. Exacto. Nosotros no sabemos vivir con una inflación de 3 dígitos. No sabemos lo que es. Claro. No, nuestros padres sí. Eso sí nos sorprende. Y hasta ahí, porque también depende de cuántos años tengan tus papás, pero... 60, 65. Claro, bueno, la vivieron, pero por ahí no les impactó como a alguien un poquito más grande que por ahí era el que tenía el negocio o algo por el estilo, ¿no? Entonces... Perdón, tengo una congestión terrible. No, está bien. Cuestiones que eso te lleva a que vos digas, bueno, ahora sí me pregunto qué hago. Porque todo lo demás ya lo conocías. Todo lo demás ya sabés, bueno, te dicen que va a hacer esto y al final no pasa nada. O sea, todo eso ya lo sabes. Perfecto. Ahora, con una inflación de 3 dígitos, de repente, ¿cómo hacemos? O sea, yo el mejor consejo que daría ahora es andar a hablar con alguien que tenía un negocio en los 70. En los 80, perdón. Que te diga cómo lo manejaba, que te diga sus secretos en ese momento, porque es la persona que te va a decir, bueno, cómo prepararte para estos momentos. Ahora, me da como que estamos metidos en una carrera que no sabemos cuándo va a terminar, que lo que prima es la incertidumbre, y sí, la verdad es que afortunadamente nosotros podemos comer todos los meses, pagar un alquiler. Total. Pero administrarse económicamente, administrarse financieramente, también es, de alguna manera, o pensar esta posibilidad, un privilegio de algunos pocos. Sí, total. Bueno, de hecho, yo suelo hacer, yo tengo mis trucos, y mis trucos después yo los llevo a ver, ¿qué pasaría si yo gasto 60 lucas por mes? Entonces trato de ver, bueno, si este truco que yo aplico para mí le serviría también a una persona para 60 lucas por mes. ¿Le serviría? Sí, no le va a hacer la diferencia como quizás me la hace a mí. ¿Está bien? Por ejemplo, hay algo que yo ahora digo, sí o sí, vos todo el tiempo tenés que tener la plata en movimiento. ¿Y qué significa tener la plata en movimiento? Si vos hoy tenés 100 pesos en el bolsillo, ya efectivamente estás perdiendo, porque mañana tus 100 pesos van a valer, poner 98 pesos. Más allá de que vos digas, bueno, pero son 100 pesos, ya no me alcanzan para nada, está bien, hoy tenés que cuidar hasta el último centavo y hacer que esos 100 pesos siempre valgan esos 100 pesos, o sea, que te permitan comprar siempre algo, ¿está bien? ¿Sabés bien. Que, Bien, siempre tiene que estar en movimiento y ahí entran en juego quizás herramientas como Mercado Pago, que tiene el todo el tiempo la plata invertida y siempre dispones de la plata. Entran herramientas como tu banco. Tu banco tiene un fondo común de inversión que se llama moneda mercado o de liquidez inmediata, que lo que hace es que todo el tiempo tu plata esté en movimiento, no te genera grandes rentabilidades, pero justamente porque estás asumiendo poquito riesgo. Entonces, vos lo que haces es que, nada, por ejemplo, cobraste hoy y tenés que pagar el alquiler dentro de 4 o 5 días, en vez de tener la platita ahí quietita, no voy a pagar ahora si me saco todo de encima, en vez de hacer eso decís, bueno, pago el 10. Durante estos 4 días que me quedan, pongo la plata a trabajar y capaz que le saqué, no sé, 1.000 pesos. Uh-huh. Capaz que le saqué 10.000 pesos, depende de los montos de cada uno que maneje, ¿no? Sí. Pero le sacaste algo más de plata y eso te permite, en esta inflación tan alta, por lo menos exprimir un poco más tu ingreso y mantener tu estilo de vida. No te iba a hacer la diferencia para crecer, pero sí para que tu plata siga teniendo la misma capacidad de compra. Sé que hoy no está Mirna, compañera nuestra del programa, que bueno, no está justo hoy, pero siempre discutimos el tema de que yo le digo, hay que gastar el que pueda y que tenga el acceso a una tarjeta de crédito, gastar con tarjeta de crédito porque estás pagándolo, estás pateándolo para adelante y esa plata, si hoy tenés un resto, lo podés hacer rendir, esto que vos decís, fondo común de inversión y demás. Pero la gente que se acerca y te consulta, bueno, tu canal, tu cuenta de Instagram es muy consultada en redes sociales, vos generalmente haces muchos videos. La gente que te dice, cuando le decís, hablas de fondo común de inversión, yo tengo la sensación de que hay una cuestión de que o no se sabe mucho. No sé por qué, si es porque hay desinterés nuestro, de los que no estamos en el mundo de las finanzas, o porque nos falta educación financiera, por supuesto que también. ¿Qué lectura haces vos de eso? ¿Nos falta educación financiera? ¿Hay herramientas que no se dan a conocer por alguna otra circunstancia? Mira, yo ahí lo que a mí se me cruza siempre es que hay una madurez en cierta educación financiera que tenemos todos, o sea, entendemos un concepto tan complejo como la inflación, que quizás en el resto del mundo lo desconocen, ¿está bien? O sea, nosotros entendemos ciertas cosas de educación financiera que quizás en el mundo no, y al revés, en el mundo quizás conocen otros instrumentos como acciones, bonos, como algo cotidiano que nosotros no. Uh-huh. O sea, es como tenemos cierto grado de educación financiera, pero no es el que quizás nos sirve para salir de la situación. O sea, entendemos en la situación en la que estamos, pero no entendemos las herramientas que necesitamos usar para salir de la situación en la que estamos. Entiendo. Entonces, hasta cierto punto sí hay educación financiera. Y por otro lado, hace un tiempo, creo que hace 3 años más o menos, hice un curso que era de Latinoamérica, de la economía de Latinoamérica. Y no me acuerdo bien la fuente ni la edad específica que dijo, pero dijeron, si Latinoamérica tuviese que definirse como una persona, o sea, si tuviésemos que ponerle una edad a la persona que administra el dinero, si Latinoamérica fuese una persona, tendría unos 7-8 años. O sea, para mí eso dice gráficamente todo. Tenemos cierto conocimiento de la situación y frente a ese conocimiento tenemos 7-8 años para resolverlo. ¿Está bien? Entonces decimos, bueno, tengo inflación, ¿sabes qué? Voy y me la quemo. Si total, ¿qué puedo pretender acá? Claro. ¿No? Y me encapricho y busco culpables y busco nada, todo esto pasa por esto y esto y esto. Y me quedo en ese circuito del que no puedo salir y no encuentro forma. Y ahí es donde entra la otra educación financiera, que es la que quizás, como no es negocio para los que quizás manejan todo, ahí es donde uno tiene que hacer el trabajito de hormiga de, bueno, anda y busca esto, anda, conoce esto. Hay una herramienta que es la más segura de toda nuestra historia, que son las cauciones bursátiles. Y nadie las conoce. Son como plazos fijos, o sea, deberían ser ultra conocidas, porque es como un plazo fijo, pero en vez de que sea a 30 días podés hacerlo a un día, a 2 días, a 3 días. Vos elegiste el plazo. Es decir, te retienen la guita ahí. Sí. Bien. Ahora, lo que tiene es que nunca, nunca en la historia argentina tuvo un problema la caución bursátil. El plazo fijo sí. De hecho, sí. Tuvo el plan Bonex, que cambiaron a los que tenían plazo fijo con tasas muy altas, como las que hay ahora, ponele. Les dijeron, ¿sabes qué? A partir de ahora no tenés más plazo fijo, tenés un bono para cobrar dentro de 10 años. Ahora, Nati, vos decías, recién decías que muchas veces uno dice, bueno, tengo una guitita, voy y me la quemo, en este contexto de inflación. Me imagino sí. que de esas consultas te deben llegar un montón, alguna sí. persona que tiene la suerte de tener ese restito. ¿Cuál es la recomendación hoy? Tenerla en movimiento, eso seguro. Tenerla en movimiento. Sí. Pero ahora, voy, lo reviento en un auto, compro un usado, voy, reviento un cero kilómetro, si puedo, ¿no? Bien. Sí. Bueno, ahí yo soy media voltera porque ahí, si no se dieron cuenta hasta ahora, me encanta hablar. No, está bien. Y lo que les digo a las personas es que siempre depende de la situación de cada uno. Claro. Porque no es lo mismo una persona, o sea, vos ahí tenés que organizarte y planificar, que para mí es la base de todo. De hecho, hay gente que por ahí me ha pasado, gente que si yo les hago una planificación de su finanza, que si leo hoy el escenario como lo tienen, capaz que hoy lo terminan en negativo porque tuvieron un gasto extraordinario. Ahora el mes que viene tienen un saldo positivo de X cantidad de plata. Sí. Ahora, si yo tomaba la decisión de asesorarlos con las fotos de hoy, estábamos al horno. ¿Por qué? Porque hoy estaban en negativo y mañana estar en positivo. Entonces yo los iba a asesorar desde el negativo. ¿Sí? Entonces ahí uno tiene que hacer una buena organización. Y otra cosa, tenés inflación. Si vos tomás la foto, la decisión con la foto de hoy, te estás equivocando. ¿Por qué? Porque mañana ya te cambió todo el escenario. Entonces, tu capacidad de ahorro no es que cada vez ganás más, gastás más. Es que cada vez que ganás más, es porque en números nominales, o sea, el número creció, pero en términos reales frente a la inflación, no sé si ganaste más. Claro. Entonces, estamos... capaz que mantuviste. Sí. No, termina a ti. Capaz que mantuviste tu nivel de consumo sin contemplar eso, que la inflación te lo estaba comiendo. Entonces, no gastaste más. Simplemente pasó la inflación por al lado tuyo. Claro. Acá nos están escuchando y nos mandan algunas preguntas. Miguel nos dice si conviene hoy poner un plazo fijo. Dice, ¿meter la guita ahí es lo mejor para resguardar el valor? No, porque siempre cuando uno hace operaciones, aparte redirecta, ¿no? No, está perfecto, para ti. Porque es lo primero que uno piensa, esto que yo te decía de la educación financiera. Cuando uno dice, ahorro, ¿qué hago? Tengo una guitita, meterla en un plazo fijo. Y no contempla el abanico de opciones que hay, que vos estás contando, fondo común y de inversión y demás. Sí, bien. A ver, el plazo fijo solamente te sirve para lo que recién decían de si voy y pago con tarjeta de crédito, hago todos mis pagos con la tarjeta de crédito a un solo pago, ¿no? Entonces tengo 30 días para poner la plata a trabajar, bueno, lo pongo en un plazo fijo, retiro al mes siguiente, pago la tarjeta y hago de vuelta todo el circuito. Te sirve para eso, para que le saques esa diferencia, plata que vas a gastar, no a plata que vas a ahorrar. ¿Está bien? Ahora, en estos escenarios, el plazo fijo, hay una regla en las finanzas personales, que es, cuanta más alta es la rentabilidad, más alto es el riesgo. Claro. Y viceversa. ¿Sí? Entonces, el instrumento más seguro del mundo, que es prestarle plata al Tesoro de Estados Unidos, te da un 3% anual. Anual. 3% anual. ¿Está bien? Claro. Si a vos te dan un 7-8% por mes. Se te tiene que prender el alerta, ¿está bien? En un país tan inestable como el nuestro. Entonces ahí vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Resigno un poco de rentabilidad para plata que voy a gastar y me voy a una caución bursátil. La caución bursátil rara vez la van a encontrar en un banco, lo pueden hacer a través de un agente de bolsa que buscan en bima.com.ar, que es de larga IMA, .com.ar, ahí están todos los intermediarios oficiales para operar en bolsa. Y uno dice, operar en bolsa es re difícil, que no sé qué. No, tranqui. Claro, hay miedo a eso, hay miedo, simple. Hay un miedo. Ahí. Desconocimiento. Sí, claro. Es desconocimiento, es eso. Bueno, es la falta de esa educación financiera, eso te lleva a que tengas miedo. eso te lleva también a decir, bueno, no, necesito 1,000,000,000 de dólares para meterme en esto. No, para esto, para plata que vos cobrás todos los meses, tu sueldo, tu ingreso, tu lo que vos juntaste de tu profesión, etcétera, etcétera, que lo vas a gastar, lo podés poner en cauciones bursátiles o fondos moneda mercado. Plata que vas a gastar. Ahora, vos querés ahorrar, si es ese manguito que te sobró, no pienses en el corto plazo, porque en el corto plazo te vas a volver loco porque tenés un escenario electoral, tenés una inflación en el mundo que hace años que no pasaba, décadas que no pasaba, tenés un escenario de guerra en el mundo, o sea, por donde mires, hay caos. Entonces, lo que te conviene pensar es a mediano o largo plazo, y hay distintos refugios. Por ejemplo, podés invertir en un metal precioso, un orito, ponele. Mirá, que no lo había pensado ya. Para, es que sí, para estamos re lejos del puedes... oro, Nati, por no, favor. No estamos lejos, no, pero ¿verdad? Ponele, ahora venden, hay bancos y, bueno, joyerías y demás que te venden tipo los 100 gramos del lingote. Uh-huh. Es necesario uh-huh. acceder al lingote, que uno sí valen como millones de pesos. No, con un gramito creo que estaba 30,000 pesos. Ponele, si vos tenés ese ahorro, podés apuntar a eso. Claro. Y decir, bueno, lo dejo de acá a 10 años, ponele. Y lo tengo ahí resguardadito, lo puedo tener conmigo y demás. Es una opción, no quiere decir que sea la única. En vez de ir por oro, ¿por qué digo oro? Por todo lo que estaba contando del contexto. ¿Está bien? Ahora, en vez de eso, quiero, no sé, quiero... por ejemplo, invertir en acciones de una empresa que me permita en el tiempo decir, bueno, me va a ir bien. Entonces ahí elijo, no sé, cuál es la empresa que yo veo que más o menos tiene un potencial futuro, no sé, un Apple, un Microsoft, una empresa de farmacéutica. No, YPF no dije. No. No apostámoslo en eso. Eso lo dije bien bajito. No apostamos a lo nacional, Nati. Panamerican Energy, si querés, vamos por Vaca Muerta, vamos a... No, ¿sabés cuál es a nivel nacional una de mis favoritas? A ver, Mercado Libre. Y que por lo general quien se mete en el mundo bursátil es una de con las que empieza Pampa Energía. Ajá, mirá, Pampa Energía. Sí. Vamos, de paso, de Pampa. Huerte, ¿no? Sí. O sea, vamos con Pampa. Ahí está. Ahí está. No es de la provincia, sino de la región, pero bueno, vamos con Pampa. Claro. Nada, es una de las más fieles, es de las más cuidadosas, es de las que, bien, me cae bien, me uh-huh. cae muy bien. Uh-huh. Y lo que tiene, por ejemplo, es, o sea, vos podés ser accionista o podés ser prestamista de la empresa, ¿sí? Entonces vos ahí puedes elegir, bueno, o me asocio con la empresa asumiendo ganancias y pérdidas, o sea que yo compro un pedacito de la empresa, si la empresa mañana vale más, mi pedacito de empresa creció, entonces vale más, o si la empresa mañana vale menos, entonces mi pedacito de empresa vale menos. Entonces claro. Si yo compré mi pedacito de empresa 1,000, si creció va a estar 1,100, 1,200, 1,300, no hay techo, ¿no? Ahora, nadie... Ahora, Te interrumpo sí. ahí un poquito. A mí me da la impresión de que hay un fenómeno que se está dando y es que los pelagatos como nosotros, laburantes que tienen un salario, que cobran todos a fin de mes, de un tiempo a esta parte se han convertido en gente que está analizando qué maniobra puede hacer para ahorrar, para sacar un manguito más. Y yo no conozco a nadie que haya hecho una gran diferencia en todos estos años. O sea, me parece que es como un rollo que se arma ahí de la especulación y que no pasa nada. Que los que ganan son otros y que los laburantes siguen siendo laburantes y nada más. Total. Te doy la derecha. Me gusta eso. No tengo nada para decirte eso. Por eso digo, uno tiene que pensar quizás más a mediano plazo y dejar de querer caer en esta de quiero vencer el sistema, claro. ¿Viste? Porque ay, a mí me pasó un montón eso. A mí se me sientan adelante, perdón si hay alguien que me está escuchando que alguna vez me lo dijo, pero se sientan adelante y me dicen, bueno, quiero invertir 1,000 pesos que mañana me dé mi libertad financiera y que, ¿cómo se llama? No la pierda la plata. Claro. ¿Está bien? O sea, que no tenga riesgo la plata. La verdad es que magia yo no puedo hacer. No está dentro de mi alcance. No, y en el medio están los cositortos, en el medio está ganancia deportiva, totalmente. Todas esas cosas, claro, horribles. Totalmente, es que ahí te das cuenta, bueno, de las 10 personas que me junté, 5 me dijeron eso, bueno, estas 5 te puedo garantizar que en algún momento van a conocer un cositorto. Claro. Porque claro. Están buscando eso. Y no es la solución, lamentablemente, magia o así de rápido no existe. El otro día también me junté con un grupo de personas que habían tenido una charla de asesoramiento financiero, un grupo, fácil, unas 70, 80 personas, que me pidieron, se daba una charla para explicar lo que era el mercado de capitales, bla, bla, bla. Bueno, listo, me junto. Me dicen, no, porque tuvimos la reunión con ese grupo de asesores, vayan siguiéndome en el niño, por favor. ¿Sí? Y dicen que les ofrecieron un instrumento de inversión que en 3 meses le daba un 80% en dólares. ¡No! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Yo, pero escúchame una cosa, o sea, esa gente la debe estar pesando, ni siquiera contando la plata para como que... Como Walter White, ¿no? En Breaking Bad. Olvídate. Claro. ¿Qué hace dando un curso a esa gente si está pesada? Escúchame. Claro. Es tío rico. Claro, aparte nos da ganas de escuchar, ¿no? Digo, porque por algo existe este tipo de fenómeno, porque nos da ganas de escuchar gente que nos diga, invertí 1,000 pesos que en 2 meses va a ser hija de Paolo Roca, mínimamente. Claro, digo yo. Más o menos. Pero lo peor es que uno dice, ay, bueno, dale, vamos. ¿Entendés? Sí, eso es lo peor. O sea, que gente así va a existir siempre, listo, va a existir siempre. Ahora, lo peor es que con el nivel de información que tenés hoy, el acceso a la información que tenés hoy, que sigamos cayendo en esto. Y no estoy hablando de gente que no tiene formación, de que viene de remarla desde muy de abajo, que tenía que elegir entre comer o pagar el alquiler. No estoy hablando de eso. No. Entiendo. Nati, te queremos agradecer, che, por tu tiempo. Ha sido muy amable, muy clara. Voy a recomendar, por supuesto, tu cuenta de Instagram para que te sigan aquellas que quieran. Gracias. ¿Algún consejito financiero? Nati.finanzas. Ella da consejos. Estoy viendo los últimos en este momento, los últimos videos. Tips antiinflación. La tarjeta de crédito. Invertir en acción, el uso de tarjeta de crédito. Se puede ser joven sin dinero, pero no se puede ser viejo sin dinero. Estoy viendo algunos. Score crediticio, inteligencia artificial para tus finanzas. Tips para reducir los gastos. Epa, esa es Lautaro. Gusta, Lautaro. Ahí le mando el video a mi compañero para que te siga. Gracias, Nati. Un beso grande. Cualquier cosa a disposición, un gustazo, chicos. Dale, gracias. Nati Finanzas, charlando con nosotros, la pueden seguir.